Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. From the home of the Dodgers, Brooklyn squad. Wu-Tang killer hubby's on the swarm. Train on your college ass, it's so dumb. But you didn't even touch my steel. You gotta vote the one killer bee, and he ain't never kill now. Drop that down, pass all around. Lyrics get hard, quick cement to the ground. For any MC in any 52 states, I get psycho killer, Norman Bass. My producer slam, though it's like bam, jump on stage, I've been a dender.

Estamos con la banda desde Otavalo, en Peguche, con Soberanos estamos acá. Yo a ellos les vi en el evento de Guayabamba, estuvimos ahí conversando un chance y me cruzaron el disco que hicimos el especial el miércoles, este miércoles en la online. Y ahora están aquí en Boombox, aquí en la Casa de la Cultura, y aquí están, loco, presentes en Brothers. ¡Epa, epa, epa! ¿Cómo estamos? Ese Berenese aquí en la Casa de la Cultura. Gracias por la invitación, Disfraz. ¡De uña! Por habernos tomado en cuenta. Siempre. Más que todo al rap imbabureño, al rap otavaleño, al rap runa. Acá, los que estamos acá, los tres integrantes, nos hace falta uno ajeno en sí. Quien les habla aquí, Armando Perugachi, de bautizo, de nombre de padre y madre, y por bautizado por como en sí, como primo. Primo. El primo. Bueno, bueno, bueno, aquí igual con la segunda voz de los Soberanos, mi nombre es Tupac Fichamba, primo de Jesús Fichamba, carajo, y representando siempre a Otavalo, locos, con el rap Runa Shimi aquí presente, disfraz. ¡Uy! Una bestia, brutal. Mucho gusto para toda la gente, para toda la gente que les gusta el rap. Me presento como Sacramento, mi nombre es Luis Artes, dando arte hip hop para todo Quito, para todo Imbabura, para todo el país de Ecuador. Esa es. Falta un integrante más, ¿no? Son cuatro en total. El ajeno falta aquí. El ajeno, ya. El ajeno. Esperemos tenerlos en otra ocasión también, de una vez a todos los cuatro, y que también nos gracias, loco, y gracias por la oportunidad, y que nos vuelves a invitar, ya aquí estamos. Siempre, ya sabes, siempre, ya. La Casa de la Cultura está abierta para todos y todas ustedes. La pregunta de cajón es, ¿desde cuándo viene Soberanos trabajando en esto de la cultura del hip hop? ¿Qué es lo que les motiva a estar aún en la música, siendo del rap la forma de comunicación de ustedes? El camino fue difícil, te digo. Uh-huh. A un principio pensamos que esto se trataba de un pasatiempo, de un hobby, de un gusto solamente musical, que se iba a hacer por un momento el escribir letras y contenidos, pero tal fue el impacto que llegó a ser algo nuestro, que llegó a no abandonarnos. Decidimos hacer música protesta, música de lucha, por el mismo hecho de la situación en la que vivimos tanto aquí Tupac, tanto aquí Luis. Cosas difíciles que hemos pasado, la migración, uh-huh. Problemas económicos, problemas familiares, o como ser como un espejo para quienes no tienen la oportunidad de expresarse, somos los que somos los voceros, y bueno, también difícil por el hecho de que uno se es runa, uno se viene de una cultura tan tradicional, tan uh-huh. fuerte en el campo que es cultural. Ajá. Creo que hay ahí unas controversias, unos choques, pero claro. Hemos ido saliendo de eso, haciendo entender a la gente que nos rodea, haciendo entender como también ya uno ya forma parte de una sociedad, como integrante de un padre de familia, como es de mi persona. Ya tengo una responsabilidad mayor a hacerle ver a la gente que esto no solamente es pasatiempo, sino es algo que ya va conmigo y muere vida, conmigo. Trabajo, exactamente. Es trabajo, es la vida diaria, es algo que claro. no se va a ir ni cagando, como dicen. Ajá. Claro. Eso, pero seguimos haciendo, loco, y no creo que callemos muy claro. pronto hasta que... ¿Qué, más o menos cuántos años llevan ya en el movimiento ustedes? Estamos desde el 2003, estamos trabajando ¿ya? así, nuestro propósito es seguir siempre adelante con nuestros rabas y nuestra identificación de los runas, que solo había folclore, pero en eso nosotros nos metimos como rap, hacer las bases, batacas, son los bombos y sonidos que a nosotros nos identifican, a los Soberanos más que todo. Somos del 2003, el que tenía la fundación aquí está arriba, descansa en paz, se llama Satacho, que el man quería fundar este grupo y el sueño lo hicimos realidad, disfraz, estamos desde el 2003. Wow. El grupo sí que está, somos unos 4 o 5 nomás, no somos ni una pata de grande, nosotros claro. solo somos los 4 MCs y el Tenaz, que ha sido el grafitero que ha estado pintando Tenaz, murales. Está representando durísimo, saludo, ¿no? Ajá, en la actualidad es uno de los íconos de la pintura sí. que se está trasladando a nivel mundial. Yo lo estoy viendo ya desde desde que le vi los primeros trazos a él, y he conversado también con él, algún rato le voy a tener por acá también. Ahora entonces, no puede venir. Es originario también de Otavalo, ¿no? De Peguche. Iba a acompañarnos hoy, pero con esto de los Inti Raymis. El festejo es brutal, ¿no? Claro. Inti Raymis es un sagrado para nosotros, es disfrutar a nuestra Pachamama, decirle gracias por el fruto que a nosotros nos da, transmitirnos así el mensaje, así todo bacano, disfraz. El Inti Raymi es el nacimiento del sol, ¿no? Sí. Que empezó el día, creo que la semana pasada, el fin de semana. El día lunes empezamos. El día lunes empezó el Inti Raymi. Sí. Así que la gente originaria básicamente de Otavalo, de Peguche, está acá haciéndose escuchar, poniendo su voz en alto, compartiendo con la cultura del hip hop. Es como decían los Nin en una canción o en una entrevista también, decían, cogemos lo de afuera y lo transformamos hacia nosotros, hacia nosotros. Con eso mismo dales en la cabeza, decía, ¿no? Claro, es una forma y una manera de combinar, ¿no? Es como decir, lo que a ti te gusta y a mí también me gusta. Ajá. Y lo que a ti te gusta en nuestra cultura también, vamos a combinarlo, vamos a hacerle una sola. Ajá. Es la cultura es una sola, pues. Claro. El arte es una sola. Lo que tú demuestras, lo que tú pintas, te concentras en una sola cosa, es así, nada más. Te identificas. Y claro, mi identificación es en la cultura que llevamos de los indígenas. Claro. Y lo más principal, ¿no? El folclore que la llevo y todo eso. Uh-huh. Y el hip hop ahora que se hizo por nosotros también, una combinación total. Y ahí le damos haciendo a lo grande, poco a poco. No es tanto que estamos todavía haciendo, pero es algo que nosotros ya vamos pisando grada en grada, pues. Ajá. Poco a poco. Bacanísimo. Y han sacado un nuevo disco, ¿no? ¿Cómo se llama este disco? Rap Shimi. Rap Shimi, que Shimi significaría vocablo. Una vocablo, habla. Lengua, rap. Rap del vocablo, rap de la lengua del rap, por así decir. Por así decir. Es está como bien decir dicho. Runa Shimi, es como decir Runa Shimi, es como tener tu idioma también, que ajá, siempre vas a expulsar en un hip hop, no solamente es español. Ajá, claro, también claro, te la combinamos con quichua más que todo, como ya somos runas, hacemos runa, por eso es que este disco que nosotros sacamos se llama Rap Runa Shimi, porque se transmite a base de nuestra propia lengua, de lo que nosotros venimos siendo. Originarios, ¿no? Claro. Esa es. Nos vamos a ir con un tema y venimos a conversarle la producción y toda la onda detrás del disco. Atrás. ¿Qué tema nos vamos? Este tema yo quisiera que nos pusiera, ¿no? Para todos, porque ahorita como estamos en Inti Raymi y todo. Ajá. Eso, es el tema de Folklore Onde, que lo dicen ya. Ese. Eso me gusta y quiero que lo escuchen toda la gente. Folklore Onde, a que escuche la gente al otro lado. Esta es Boombox, amplitud modulada. Vale, mijo. Hijo de pucha, vuelve el de la capucha y que chucha se escucha. Cuando mi voz suena sientes que la muerte te coge y te lucha. Luchar sin mucha, suelta en esta vaina, pero la amo tanto como a mi cucha. Lo hago tan bien, que ya van a 100. La lírica que la deja con la pierna yucha. La mocha, nos ahoguen en su cocha. La perro que me presume con una baja mocha. Voy a partirle la chocha, brocha, cocha, como quiera decirlo. La cosa que le va a gustar tanto que va a querer repetirlo. Es que va, formo parte de esta ficha. La pobreza la celebramos con un trago de chicha. Si te mete aquí te linchan, te pinchan con flechas y mechas que encienden tu cosecha. Echa pa' allá, que aquí no hay fecha. Este rap acecha invadiendo tu maldita conciencia. Na na na na na na na na. ¿Y dónde están los que quieren atraparme y van? Salidos del underground, dando arte, dando clase, van. Este es un rudo clan, muchos quieren atraparme y van. Salidos del underground, dando estilo, dando clase, van. Te ganó en el primer round. Llega mi turno para dejarte todo en claro, para que sepa, para que aprenda, somos los mismos raperos del barrio. El micrófono, saco la pista, prendo la pipa, se siente la rima. Lírica fina te voy a mandar para que te pongas a analizar. Siempre venimos bien preparados, vamos sonando las calles tarimas. Cáchalo bien, es mi nación, este veren desapareció. Ruido de mente vamos a dejar para que tú sepas estudiar. Y no me andes diciendo huevadas que yo me he quedado sin baño. ¿Y dónde están los que quieren atraparme y van? Salidos del underground, dando arte, dando clase, van. Este es un rudo clan. Muchos wami ni kranje, uko chinchi mara, chinchi mara. Estábamos escuchando ahí Under, ¿cómo era? Folklore Under. Folklore Under, así que estamos aquí con Soberanos desde directo desde Peguche, Otavalo. Estábamos ahí conversando tras los micros. ¿Quién está a cargo de la producción? Porque también escuchaba que en este tema hay bastantes vientos, ¿no ve? Nota así bien auténtica folclore. ¿Quién está a cargo de los beats? ¿Quién está a cargo de la producción? ¿Ustedes mismos o tienen a alguien aparte para haber hecho este nuevo disco? Todo nació de una reunión de amigos. Y entre todos esos amigos creo que salieron muchos talentos escondidos, creo yo. Como por ejemplo un pana que estuvo aquí trabajando y estudiando producción musical. El man se graduó, actualmente ya es ingeniero en sonido y nos está ayudando en la producción del disco. Es familiar de aquí, es primo mío, se llama Tinko el man. Entonces él nos está ayudando en cómo es logística en el disco, cómo se mueven, cómo deberían ser los temas, en qué orden deberían estar. En los beats, te diría que la mayoría son bajados de internet. No son propios nuestros, pero claro que le hicimos algún toquecito para que sea nuestro, como por ejemplo escuchaste el tema anterior, Folklore Under, que le incluimos de la flauta. Entonces eso ya quedaría como bueno, algo técnico, claro. Exacto, como algo nuestro. Y hay también colaboraciones de beatmakers de Colombia, que se los compró, pero por una conexión de Canadá, ¿no? De Beto. Beto. Un pana que migra a Canadá, entonces él nos colaboró con beats de allá. O sea, comprándole al pana colombiano. Y así, se fue armando el disco poco a poco. Colaboramos con beats que nos gustó. Cada uno buscó su beat que le haya gustado para su tema. Y se fue trabajando así. Todos fuimos colaborando en la producción y en la elaboración del disco, digo yo. Los temas centrales, o todos los temas estos, también tienen esa onda más social, ¿no? También sigue siendo social. Sí. ¿El 80, el 100% del disco o tenemos aún 50-50? Te diría el 90. Ya. Porque hay un tema en el cual hablamos un poquito así, un poquito de rap irreverente, así... Más desde el yo, ¿no ve? Más desde mi ego a veces. Sí, más sí, desde sí. Exacto, algo así. De lo que también es sí. Sí, sí, todo rap es bueno. Todo rap es que nos influye también para hacer esto. Se habla de una noche de diversión con una pelada, con una nena. Entonces es el tema único que se diferencia del resto. El resto es protesta y lucha de identidad. Sí. Y lo que hablábamos de referencias, ¿no? ¿Cuáles serían las referencias de Soberanos en lo musical? ¿Qué es lo que empezaron a escuchar o qué es lo que, no sé, aparte les gusta o solo el rap o hay otros géneros de música? No, que bueno, influye, por así decir. Sí, nos influye más con el folclore, nosotros más venimos con el folclore, sí, de rap, así venimos todos. Pero nosotros estamos aquí representando nuestra propia identidad, brother. ¿Cachai? Si nos transmitimos por nuestras propias voces, melodías. Y estamos así, aquí haciendo las cosas a nuestro debido respeto. Estamos haciendo, luchando aquí. Y seguiremos luchando por esta identidad, sí, brother. Ya. Yo he conocido, o sea, por ejemplo, yo he conocido a los Nin, que también tienen el rap también auténtico y... Sí. Y creo que ustedes, no sé, para mí creo que son la segunda banda que también viene desde Otavalo y está haciendo también esto que combina el rap con el folclore y la lengua también, la lengua originaria, ¿no? Entonces, ¿ustedes conocen aparte más de los Nin otras bandas que vienen tocando también...? Así combinado con folclore, me estaba hablando. Si hay algunos, yo también he escuchado, no solo somos únicos, hay algunos artistas que pero no sé los nombres, ¿no? Ajá. Hace música mezcladito con folclore. Ahora la mayoría se está dedicando a eso también, uh-huh. porque la mayoría de Imbabura es la unión con el folclore y el hip hop. Claro. Eso es lo que estamos dando ahora. Ya. Pero los primeros más o menos que hemos salido somos, como tal dice los Nien, nosotros, así los que estamos sonando así más. Ya. En ese caso con folclore y todo eso. Ya. Ahora veo más acogida y al ritmo que nosotros también pegamos y... Ya. Yo creo que le da un chance de importancia mezclarle folclore a un rap, te da como identidad de claro. ecuatoriano, así hacerle andino, serrano también, claro. Hacerle así con un poquito de flauta, de bandolina, de zampoñas. Esa es. Y le damos como que es nuestro, ¿no? Claro. Algo de Capamari. Estuvimos en un momento estuvimos migrando a Venezuela aquí con el pana Luis. Ya, dale. Entonces escuchamos ahí también rap y ahí hacen, como te digo, rap con el llanero. Ya. Rap llano se llama ahí. Ajá. Con el cuatro, el instrumento cuatro, que son un instrumento de cuatro cuerdas. De cuatro cuerdas. Entonces la hacen así con la arpa, entonces ya es algo llamativo, es de algo propio de ellos. Y yo diría que el ecuatoriano ya hizo su propio, está haciendo su propio rap con esto de que es con las mezclas de instrumentos andinos. Eso es lo bacán del hip hop, de la cultura, ¿no? Es que es bien versátil y que se puede adaptar a cualquiera, a cualquier sonido o melodía, incluso cualquier voz también. Nos vamos a ir con otro tema. ¿Con qué tema nos vamos? Y venimos a seguir hablando. Dale, Vengo. Vengo, nos vamos con Vengo. Y esto es Boombox. Estamos aquí con Soberanos desde Peguche. Escúchanos, llámanos al 2229-66. Y para que les hagas preguntas o lo que quieras a ellos. Vengo, de vengo, las cosas andan igual que antes. Mi rap no deja de sonar. Vengo, de donde vengo, es un pueblito pequeño pero un mito gigante como el mar. Vengo, de donde vengo, las cosas andan igual que antes. Mi rap no deja de sonar. Vengo, de donde vengo, es un pueblito pequeño pero un mito gigante como el mar. Vengo, vengo, vengo, de mi tierra hermosa, tierra querida, tierra natal de donde piso, donde hay mucha vida, donde hay mucha historia, que faltan de contarla, de esta entrada, aquella esquina, son muchas cosas lo que pasan, buenas o malas, acá hay historia vieja, también historia nueva, experiencias en arruga y vivencias que te cuentan, para que te descuentan de muchas vengo cosas. Vengo de un pueblo lleno de tradiciones culturales, donde las raíces de estos runas no serán olvidados, hombres con trenza largo, mujeres con anaco, nuestras identidades con orgullo la mantenemos. Vengo con la frente en lo alto, de donde vengo yo no niego. Mi yacta tan querida está rodeado de lindos paisajes. Maravillas lo que veo, maravillas lo que vivo. Vengo, de donde vengo, las cosas andan igual que antes. Mi rap no deja de sonar. Vengo, de donde vengo, es un pueblito pequeño pero un mito gigante como el mar. Vengo, de donde vengo, las cosas andan igual que antes. Mi rap no deja de sonar. Vengo, de donde vengo, es un pueblito pequeño pero un mito gigante como el mar. Vengo de un pueblo azul en medio de dos volcanes, donde sale el sol después de que el gallo cante. Un baño a medianoche en cascadas ancestrales. Salimos del maíz, de la tierra de mi madre, para ser un guerrero como lo fue mi ancestro, luchando por conseguir agua, pan y techo, en obrajes, en haciendas que existían en ese tiempo. El trabajo está aquí, por eso consume lo nuestro. Vengo de donde usan ponchos, alpargates y sombreros. Mindalae, artesano, no me voy. Y aquí me quedo pensando en los consejos que me dio mi abuelo, en que siempre existirá gente que reviva el pueblo. Mi yaza, mis colores que me hacen flipar, o fue la chicha del de amor que me ha hecho alucinar. Miro la montaña con un corazón en la mitad, caminamos con los panas por los Andes nada más. Migrantes, localizarnos en hemisferios, si es que alzas una piedra y estamos, no te mien. Cabezas de trenzas largas, tejidos tan milenarios, nuestro nacimiento es fuera de los calendarios. Somos el colapso de un sistema falso, paso a paso vamos a pesar de los palazos dados por la guerra de una conquista. Mierda, es mentira, todavía lo dictan en escuelas. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gov.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ven, participa.

Hip-hop. Son micrófonos variales, compartiendo ideales, cada uno en su mundo, en un mundo de animales. Si es que subes, no te bajes, ese transporte de canes, contagiados con la rima, una rabia incurable. Antes de que acabe mi estadía en esta vida ya, mentes cambiaría, acomodaría la verdad. Epifanías a rap, manifiesta mi ansiedad. Cuando escribo no lo hago solamente por rimar. La gente se equivoca, cuando hablar le toca, es otra gota que ha llenado mi vaso y explota. Palabras tal varas de mi boca que provocan que ustedes sean el blanco de todas mis estrofas. Esto es voluntario, es amor por el barrio, algo inentendible para cráneos ordinarios. El cielo y el infierno se escribió en mi cuaderno, tocó la puerta el hip hop y el rap se volvió eterno. La plena, que me entierren mientras un beat suena, lo llevaré conmigo a lo que el autobús de la muerte me lleva. El tintero me acompañará, mi piel el papel será. Escribiré más poemas sentado en el más allá, aunque la sociedad, mi vida, que a mí me escuches. No niego que es la ayuda para darte más hip hop. Si la vida me ha dejado una sola enseñanza, una sola escuela, una eterna alabanza, es hip hop, hip hop. Es hip hop, hip hop. Un graffiti tatuado en el brazo, vida bohemia en escritura, relatando triunfos y fracasos. Sonido que me inspiró desde los 12 años, y a estas alturas no hay arreglo para reparar el daño. Solo espero este momento, no el de llegar lejos, sino el ser escuchado por niños, jóvenes y viejos. Talento innato, yo no desperdicio el tiempo que me dieron. Gracias le doy por los temas que consumieron, fueron para mí como inspiración. Expresar todo lo que quiero en cada fucking canción, sin atentar a nadie, en esta me la tomo con ron. Brindo por los que murieron dejando huellas en el hip hop. Cada generación que evoluciona con el tiempo, con la misma esencia de ser real, de ser honestos, jugar limpio sin que te queme el fuego. O terminarás como muchos arrastrándote en el suelo. Nada pierdo en el intento, me diferencio del resto por hacerlo a mi manera, por hacer un manifiesto. Me dieron una condena de por vida y no me quejo. Una hoja de papel, un lapicero son mi aliento. Sobrenese 2015, la Geno MC. Si la vida me ha dejado una sola enseñanza, una sola escuela, una eterna alabanza, es hip hop, hip hop. Es hip hop, hip hop. Si la vida me ha dejado una sola enseñanza, una sola escuela, una eterna alabanza, es hip hop, hip hop. Es hip hop, hip hop. Sí. Estamos otra vez de regreso después del corte. Estábamos escuchando hip hop ahí de los compas soberanos. Aquí hablando con los brothers también, aquí tras micrófonos, comprendiendo de que a veces, o sea, la lengua originaria no se ha visto mucho en Latinoamérica, en Nativoamérica, porque Latinoamérica ya no se debería decir, y eso es lo que Oli, un compa argentino, decía. Cuando dices Latinoamérica, estás como difundiendo lo que te han venido a conquistar, porque es una lengua latino de allá. Entonces, digámonos nativo América, de aquí, mejor. O sea, nativos, ¿no? Uh-huh. Entonces, decíamos, de la lengua originaria cantando en rap, ¿no? ¿Cuántos temas hay en lengua originaria en este nuevo disco? Tenemos dos temas ya que nos están identificando mucho, en Runashimi, nuestras palabras, nuestra identidad. Estamos con dos temas, pero que son bien inéditos, les va a gustar, sé que, porque es, imagínate, Runashimi, estar diciendo Runa Maricani, Shunguan, así, somos incas, nosotros runas, por ejemplo, mi nombre Tupac, a mí me identifica mucho, brothers. Tenemos dos temas en Runashimi nosotros. Ya. En ese disco en los dos temas te están hablando de problemas sociales de que cruzamos los indígenas de allá, de no olvidar de dónde vinimos, de no avergonzarnos la lengua que tenemos, más bien de enorgullecernos, claro, de sentirnos orgullosos, por el hecho de que a veces también se puede utilizar como una lengua nacional de aquí, pues de la patria. Te hablamos de la resistencia que conlleva, de los daños que se ha venido soportando por el hecho de que te hacen, te quieren menospreciar. Claro. Al transcurso de la historia eso ha sucedido siempre. Claro. Hasta estos días, pero bueno, no tanto, ¿no? Pero yo creo que con este tema la gente va a tomar más, más uso de razón, porque estos wambras vienen haciendo esto, vienen haciendo rap. Ajá. Y por con Quichu. Claro. ¿Y cómo es la aceptación en Otavalo, en Peguche, sobre su propuesta? ¿Qué es lo que la gente piensa que ustedes hayan adoptado la cultura del hip hop para poder transmitir sus pensamientos, su forma de ser? O sea, porque ya ves que en todo lado critican, ¿no? ¿Cómo, no. ¿Cómo es que a ustedes les sucedió? ¿Cómo es que...? Como todos los raperos, nosotros ya dicen, uy, esos manes son así, tantas huevadas que dicen, pero a la final nosotros... Ay, sí, tenemos una buena acogida, sí dicen ahora como estamos sacando esto, dicen los wambras, Simón, hasta los tíos, felicidades, sí. Sacan adelante a su pueblo, dicen, más que toda la cultura de los unas. No, sí tenemos buena acogida al transcurso del tiempo, pero claro que el primero fue difícil para hacerle entender que es un rap es así, pero ahora no tenemos una buena acogida, pana, así, ya, todo bacán. A pesar de las críticas que se ha escuchado, uh-huh, que hemos tenido, a veces... nos han tratado de intimidarnos, de claro, tal cosa, y no, pero a pasar de los años, a pasar de los tiempos que hemos estado, dale y dale sin quedarnos atrás, aunque sea al año haciendo unos temas, claro, dos temas, pero ahora ya, sí, la gente, la juventud que está creciendo ya entiende más bien las cosas. Ajá. Ahora escuchan rap y siempre nos acompañan también a veces cuando nos vamos a presentarnos en algún lado. Ya. La gente mira, la gente presente, los vamos ahora y sí, vamos a ver los acolitos y siempre, no todos los panas mismos, sí, han puesto un granito de arena en nosotros para poder sacar este disco también. Esa es. Uh-huh. Y además de esto, este tema que se viene es de la introducción, ¿de quién era que me contabas? Es de un hombre por ahí de Peguche, un runa, que viene luchando por mantener la cultura indígena, por mantener más que todo la lengua indígena. Ya. Ahí van a escuchar su nombre. Tenemos que hablar todavía por el derecho de autoría de ¿cómo se dice? De utilizar su nombre ahí. Ya. Todavía no lo hemos hablado con él. Pero yo creo que acepte porque el tema también pega con lo que él dice. Ya. Entiéndalo. Y nos vamos a ir con este tema. ¿Cómo se llama? Nakungani. Nos vamos con este de Soberanos. Esto es 940 amplitud modulada. Boombox. Nos vamos nuevamente con Sacha Lucero desde Ibarra para que nos concluya su percepción, su opinión sobre este tema. Sacha, ¿cuál ha sido su opinión acerca del tema que estamos hablando en este momento? Sí, creo que es importante visibilizar primero las lenguas, ¿no? Luego la parte del Estado también creo que es muy importante, pero más importante que eso es los hablantes, los quichuaparlantes, que no tenemos esta vergüenza de que nos han dicho esa lengua no sirve, la lengua de los campesinos, el yangashimi, ¿no? Que manda mi ñuplanchica una chimita de manda capanga. He pasado muchos años golpeándome contra la pared, no acabo de entender cómo personas llegan al poder a punta de mentiras, de extorsiones y sonrisas. Quieren comprar tu dignidad, quieren borrar mi vida como indígena que deja de una huella en el pasado. Muchos no se dan cuenta, pero esto no ha terminado. Una semilla es sembrado para ser yo recordado y nos quieren atrapar para nunca liberarnos. Mientras fortalecemos la cultura, las costumbres, el idioma, haciendo un rito al sol detrás de un ayahuma. No me digas que no hable, que me inclina al saludarte. Al final somos iguales, sangre de runas esparce en los rincones escondidos de América del Sur. Rumbo a los Andes me voy, trepado en el bus, conociendo a los incas, aymaras, a los quichuas, pactara, olvides donde te encuentras. Caigo y mi buriku, runa, shimbi, wambra, kuna, el hip hop es mi kuna, mi arte, mi postura. Caigo al niño, kauma, kataura, junta, junga, china, mi puri, junga, rapias, mashi, mi junta. Caita, mi apamu, kunya, kutin, kai, peruachi, amauta, hatarichi, zapari, tamas kaichi, mai jambas la ali yuyay kunawanga mas richi, acapana mi canchi, mai tipas mi causanchi. El grito de un pueblo perseguido por su aspecto, el templo de nosotros es el rito, los ancestros, creadores de esta lengua, labradores de esta tierra, los caciques todavía se mantienen como piedra. Porque me llaman de un nuevo mundo si es el mismo, compartimos el aire, el agua, la tierra, un civismo, aparta el egoísmo, blancos, negros e indios, seamos tal zampoñas unidos van a oír. Quítame el anonimato, vengo de un cerro alto, donde todavía huelo el grano de oro tostado, donde se ve a un taita amanecer tejiendo junto a su amada para su barriga mantener. Personajes algún momento llamados salvajes, nuestros abuelos vivieron resistencias similares. Pueblos de América, descendencia mística, es un puñado en un montón de mierda de política. El hip hop es mi cuna, mi arte, mi postura. Caigo al niño caoma, cada hora junta junga. China mi puri junga, rapias pa' si mi junta. Raipi mi puri junga, shimi wambra cuna. El hip hop es mi cuna, mi arte, mi postura. Caigo al niño caoma, cada hora junta junga. China mi puri junga, rapias pa' si mi junta. Yo creo que es importante, más que el Estado, lo que es importante y la parte de incentivar, de quitar de mierda. También de parte de toda la sociedad, no hablar como el... Todos los sábados de 4 a 5 online. Si todavía hay trago, aguanta, pana, tómate esta ultimita. Quiero contarte esta nota. Toma, toma, pana. Oigan, panitas, pásenme ese guarito, porque quiero embriagar, olvidarme de todo malo. Quiero olvidarme de esas penas, traiciones, problemas que tuve en la vida. Quiero olvidarme de esas penas, traiciones, problemas que tuve en la vida. Yo mismo que he aprendido de lo bueno y de lo malo. Por eso es que mis actos realizados a mi Dios lo voy dejando, a mi Dios lo voy dejando. Tengo una vida para seguir adelante. Si los problemas me vienen, me tocará enfrentarme. Por algo soy rapero y me tocará guerrear contra personas falsas, los que quieran verme mal. La gente que traicionan, estos se llaman cobardes. Primero me dan la mano para luego apuñalarme. Dichosos los amigos que se acercan a saludarme. Quieren averiguar para luego criticarme. Es mi vida y es mi mundo, solo déjenme vivir. Esto es lo que yo tengo con mi chance de seguir. A pesar de todo lo que me ha pasado y el loco todavía aquí. Sigo bien parado, rapeando y sonando, haciendo que mi música lo escuchen los muchachos de este barrio. Los muchachos de este barrio. Y otra vez las palabras siguen. Oigan, panitas, pásenme ese guarito, porque quiero embriagar, olvidarme de todo malo. Si quiero olvidarme de esas penas, traiciones, problemas que tuve en la vida. Quiero olvidarme de esas penas, traiciones, problemas que tuve en la vida. Yo mismo he aprendido de lo bueno y de lo malo. Por eso es que mis actos realizados a mi Dios lo voy dejando, a mi Dios lo voy dejando. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Sí, sí. Yeah. Papá. SBRNS, men. Ya, estamos otra vez en vivo. Ya casi a 10 minutos de irnos. Nos vamos ya casi a despedir de Soberanos desde Peguche, que nos han venido acá los panas a contar su historia. ¿Qué habría más de anécdotas del grupo Soberano en este camino? Porque no es tan fácil como me decías, ¿no? ¿Qué anécdota o qué experiencia puede quedar así como para compartir con la gente que nos está escuchando? Cuando empezaron o desde que ustedes están, o sea, ¿qué es lo que más les ha no afectado, sino, o sea, les ha marcado como experiencia en este movimiento del hip hop? La mayor anécdota que cada uno de nosotros tenemos, creo que grupal, es que todo inició con un pana de que le gustaba hacer breakdance. Ya. Entonces el pana... es como el fundador del grupo. Iniciamos haciendo imitaciones de grupos de reggaetón, ese entonces chamos. Y el man ya escuchaba rap más antes que nosotros. Entonces el man decía, vamos a presentarnos allá en esa fiesta comunal, ¿no? esa fiesta parroquial. En diciembre, ¿se acuerda? En diciembre, en la fiesta de Año Nuevo, perdón. Entonces el man salía bailando su breakdance. Y el man decía, chuta, locos, ustedes háganle las voces, ustedes rapeen, ustedes hagan eso, así imitan al cantante. Y fue como una gana, como una explosión que el man nos dejó diciendo, hagan esto, pueden hacerlo. Se incentivó, claro. Y como que encendió eso. Eso fue la llama para poder seguir. Eso fue para ya decir, el rap es nuestro, esto es nuestro, lo urbano es nuestro. Y después ya fuimos cambiando a esto, se adoptó el nombre, Severenes, soberanos por el hecho de que la tierra del indígena de Runa le pertenecía, el indio fue soberano en su momento y volvemos a hacerlo mediante nuestras palabras. Exacto, esa es, loco, esa es el sentido, ¿no? El sentirse orgullosos de dónde venimos, de cómo somos, de quiénes somos, adoptando a veces notas de afuera, pero poniéndoles en nuestra identidad y poder decir lo que pensamos también, porque tenemos derecho, pues, loco. Sí. Sí, okay. Gracias, pana, y claro que sí nos sirve, loco, los tropiezos que nosotros tuvimos, así, no toda la vida es un color de rosas, decir, voy a coger un micrófono y hago rap, ¿no? Uno hay que sufrir para poder decir, yo tengo que escribir eso, mi vida, mis sentimientos, dejarle la música, hacer, decirle más que todo, decirle, yo soy esto, el significado del rap para mí es un contenido para tus oídos, no como una violencia, ni como una delincuencia, sino como más de decir, oye, ese man hizo lo que vivió, lo que pasó, lo que sucedió al transcurso de la vida, brother. Y como decías, vienes de la cuna del folclore, ¿no? Yo vengo de la cuna del folclore, de Peguche, todo el mundo Peguche, el Inti Raymi, ahí el Pauca Raymi, ahí de todo tipo. Tu primo que me estabas hablando Jesús por interno, Pichamba. Jesús Pichamba, que estuvo es a nivel mundial conocido, ¿no? Claro. Y ahí también los compas folclore, ¿cómo se llaman la banda? Guiñaipa, Quillas, Ñanda Mañachi, somos de la cuna, nosotros más que todo vivimos acobijados con Taita Imbabura y Mama Cotacachi. Esos vientos a nosotros dicen, Ochuta, no, fue el viento, hagamos así, en esos bases, en esos folclores, en ese rap, hagamos así. Esa es. Entonces próximamente también vamos a tener un video de Soberano, ¿sí o qué? Vamos a hacer así todo lo posible, así todo bacán. Con el favor de Dios, sí se puede. Claro. Adelante, Ecuador, que dice. Esa es. Y bueno, Tenaz también forma parte de Soberanos, ¿no? Sí, el pana también. Entonces están apadrinadotes, más claro, ¿no? No les hace falta nada ya. No, gracias a Dios, como dice, el Tenaz también acogió con nosotros, creció con nosotros y siempre ha estado con nosotros. En cada graffiti que él hace, siempre deja la firma de Severenese. Bacán. En cualquier graffiti lo han de ver de él. Es Severenese, Tenaz. En Quito el pana anda rayando todas las paredes, claro. Dando colores a las paredes de ese loco. Y dejando ahí identidad totalmente, claro, porque no es que raya cualquier cosa ¿no? No. La identidad de la cultura de... De la cultura, Imbabureña, exacto. Quichua. Le deja claramente expuesta es en Es el primer cualquier grafitero lado. Que ha sido Runa. Exactamente. Es el primer grafitero y... Sí. No necesitó como otros que han necesitado 7, 8 años para poder expresarse. El man con un año fue suficiente para explotarse y decirle al mundo entero, de decir, es una de las cunas de los folclores, ya salimos, y por qué no podemos haber un pintador donde pinte y deja identificado con el graffiti. Esa es. Bueno, nos vamos a despedir. ¿Qué es lo último que le dijeran a toda la audiencia de Boombox acá en Quito ya? Bueno, yo primeramente les digo, cualquier cosa que ustedes se dedicaron a hacer, no lo dejen. Traten de lograr, de hacer lo posible de lo que ustedes tienen dentro de su corazón. Hagan la posibilidad de hacerlo y crezcan con cada cosa de aquí. Y no se olviden de folclore de nosotros. Esa es. Y gracias, Disfraz, por haber invitado a la radio, loco. Y estamos tan felices de haber venido desde Peguche, loco, acá a Quito, por una entrevista del puta madre que nos brinda, loco, la energía. Así, esa energía es buena para un rapero también, de incentivar y decir, chuta, bacancísimo que nos abren una puerta. Y ahorita estamos así, gracias, público que nos están escuchando en los barrios, más que todo en los barrios bajos, loco. Así, sigamos con el rap, que no se muera. Sigamos identificándonos más, ya no con más violencia, nada de cuchillos, pistolas. Hagamos un rap conciencia, así, motivando los pensamientos de los chamos que están creciendo ahorita, brothers. Y aquí tu Pafi Chamba se despide y todo bacano. Esa es. Gracias por la invitación aquí al Panita Disfraz, a los panas en los controles, SBRNS, una oportunidad nueva en la radio. dando mensaje y esperando que escuchen los temas, que los pueden encontrar en la web, en YouTube, o nos pueden encontrar, ya ahorita todo se funciona con redes sociales, ajá, en Facebook y todo. ¿Cómo eso están en el Facebook? ¿Cómo, con qué están? SBRNS Oficial, o ya. Y ahí nos encuentran a cada uno de nosotros, tú, Pablo. Coja lápiz y hoja. SBRNS Oficial, y gracias por la invitación, Lupito. De una, la gracias, Casa de la Cultura está abierta siempre para la cultura, el hip hop y para todos los géneros musicales. Esto fue gracias a la Casa de la Cultura, a Sudamérica Films, a la revista 593, al periódico La Nueva Granada desde Bogotá y a la Calaveres Ñata. Nos vemos el otra semana, igual les dejamos con un tema de Soberanos. Chau, chau, chau, chau, chau. Todos que no le gusten mi rebote, van a morir. Yo le voy a meter una bala a la cabeza a cualquier maricón que no me pregunte. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Esta noche yo quisiera joder, conocer el perfume de tu piel, explorarte nena, darte placer, entre licor y humo amanecer. Esta noche yo quisiera joder, conocer el perfume de tu piel, explorarte nena, darte placer, entre licor y humo amanecer. Oye mami, solo quiero yo conocerte un poco más, a pesar que sé tu nombre a mí no me conformará, quisiera saber dónde estás, invitarte a mi sofá, te aseguro que esta noche la vamos a recordar, así que encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.